Y en la sección de 2024, una odisea en el ciberespacio, contamos como siempre con nuestro David particular, David Marzal. Hola, David. Buenas, Jorge y audiencia. Un placer estar aquí de nuevo en el episodio 10. Vale, pues una vez superados pequeños problemas técnicos que hemos tenido al inicio del programa, vamos con la sección que nos traes hoy, David. Pues hoy es otro batiburrillo de noticias y artículos que he encontrado que me parecían interesantes y no podía dejar de traerlos aquí a mi sección. El primero, Audacity. Audacity tiene 500 plugins. De hecho, la versión 3 y pico han actualizado algunos que son en tiempo real y han modernizado. Y la cosa es que se habían quedado muy poco accesibles. Entonces, a partir de la 3.6.1, lo que han hecho es volver a hacer navegables que puedas tener el focus en varios plugins para que puedas usarlos sin tener que estar con el ratón. Ese es uno de ellos. Luego, siguiendo en Meta Podcasting, hace poco ha salido la última versión de Anytime Podcast Player, que está para iOS y para Android, y toda la actualización va enfocada en una review de accesibilidad que le han hecho. Aparte, es una aplicación un poco especial, porque casi todas las aplicaciones son en modo inbox, en modo bandeja. En plan de que tú te suscribes, te van entrando los nuevos y eliges cuáles sí y cuáles no. Esta es diferente porque o yo no he encontrado la manera o tú solo puedes entrar y ver el listado de podcasts que tienes. No tienes vista de episodios. Entonces tú eliges, pues hoy quiero ver este podcast. Entonces vas al podcast y ves si tienes nuevos episodios. Pero no hay una manera de ver los episodios nuevos sueltos. Se ve que es una manera que a ellos les gusta de entender cómo se escucha el podcasting. Y la cosa es que ahora debería ser mucho más accesible por si le queréis dar una prueba. ¿Qué más cosas nos traes hoy? Pues me he encontrado con una página web que me hubiera venido muy bien en mis tiempos de jugón, pero ahora ya no me da la vida, que se llama Can I Play That? En español sería ¿Puedo jugar eso? Y van haciendo artículos y tienen como un score, una puntuación sobre si los juegos son jugables de manera accesible o no. O sea, ellos te van diciendo, pues este juego puedes jugar aunque no puedas verlo, este juego puedes jugar aunque tengas problemas con alguna mano. Y aparte, que está muy bien para dentro del podcasting, tienen un feed RSS. Entonces tú te puedes suscribir y te puedes ir viendo cuando analizan un juego o puedes entrar directamente y buscar un juego en concreto y saber si, dadas tus circunstancias, ese juego es jugable o no. Es un poco como el Steam Play de si puedes jugar en Linux o no, pero para la accesibilidad. Hay que decirles que implementen la sección de si soy papi o tengo otras quehaceres, puedo jugar o no. Juegos solo que permiten 10 minutos al día. Estaría bien. Y luego tengo una parte un poco burocrática para la sección, que es que he encontrado una web que está en inglés, pero está bien porque los enlaces te va a cada país, con lo cual en la parte de España está en español, que lo que hace es un recopilatorio de leyes sobre accesibilidad en todo el mundo. En la UE, por ejemplo, habla de cómo todos los países miembros tienen que transponer la directiva 2018/882 para 2025. ¿Cómo tiene que profundizar cada país en esa ley? Por ejemplo, si tú te vas, porque tiene todos los países por etiqueta. Entonces tú puedes saltar al país en concreto y en España habla sobre la ley 19/2013. Y entonces tú puedes ir viendo ley a ley qué dice. Por ejemplo, nosotros tenemos toda la información, será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medio o en formato adecuado, de manera que resulten accesibles y comprensibles conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. Entonces, tiene ley a ley cada artículo que habla sobre la accesibilidad. Entonces, yo en las notas del programa dejaré los que he encontrado en español, para no aquí aburriros mucho contando de ellos, pero yo creo que está bien mirarse por encima las leyes, porque de vez en cuando yo lo que escucho siempre en podcast de accesibilidad es que no se defiende, no hay suficiente reivindicación. Y el primer paso para poder quejarte y poder conseguir que las administraciones o las empresas se impliquen un poco es conocer las leyes que ya existen. Y este me parece un buen recurso. Efectivamente. Vale, luego volvemos a tema de tecnología, que es que NVDA, que imagino que todo el mundo que escuche este podcast lo conocerá, pero si no, es como el Orca en Linux, pues es un lector de pantalla para Windows, que es software libre. Pues había una reivindicación muy antigua que me he encontrado en Mastodon, alguien celebrando que ya la han arreglado, que es que no podía reconocer y no te indicaba cuando un enlace apuntaba al mismo documento. O sea, se ve que sí tenía los hipervínculos cuando te iban a abrir otra página o otro documento, pero los anchors, las anclas, no te las indicaba. En plan, si pinchas aquí, vas a bajar a otra parte del documento. Y se ve que eso ya lo han arreglado. Luego tenemos algo del Fediverso, que a mí es donde yo consumo y encuentro la mayoría de noticias, y es que hay un bot sobre las novedades del CTI de la 11, en la que, por ejemplo, hacen review de aplicaciones accesibles en Android y en iOS. Entonces, en vez de estar mirando la página de la 11 cada 2x3 viendo si sacan algo, pues tú te puedes suscribir o seguir a este bot, que es cti-11@fediverso.net, fed con dos es como feed. Y entonces pues él te va diciendo cada vez que hay un artículo de, mira, la 11 ha hecho un análisis de esta aplicación que viene muy bien para algo y es accesible. Y no te escribe mucho, a lo mejor hay una cada 2 semanas y está interesante. Uh-huh. Y luego, para despedirme, simplemente una mención en que ha salido Android 15, que parece ser que mejora bastante la descripción de imágenes con Talkback, que ese es el tema que tiene Android de locutar o de lector de pantalla, creo que es el equivalente a VoiceOver en iOS. Pues hasta aquí la sección de 2024 con David Marzal. Y en la sección de accesibilidad web contamos, como siempre, con Pablo Arias. Hola, Pablo. Muy buenas, Jorge. ¿Cómo vamos? Bien. Hoy creo que nos vas a hablar de tablas. Efectivamente. Quiero hablaros de tablas HTML. Que hacer tablas, pues todo el mundo sabe, pero hacerlas accesibles, bueno, pues hay que saberlo desde el principio y así podremos hacerlas accesibles sin problema ninguno, para que todo el mundo pueda entenderlas. Pues cuéntanos los secretos, venga. Pues mira, básicamente todo el mundo sabe que para hacer una tabla, o los que nos dedicamos a esto de hacer webs, para hacer una tabla, pues abres la etiqueta HTML table y dentro defines pues las filas y dentro de las filas las columnas. Entonces con la etiqueta TR defines una fila y dentro de esa fila creas columnas con la etiqueta TD. Hasta aquí todo sencillo. Bueno, pues algo que hay que tener en cuenta es que la fila de los encabezamientos, en vez de ser pues con una etiqueta TR normal, lo ideal es utilizar la etiqueta TH, ¿vale? Eso define que eso es un encabezado. Entonces, dentro de la etiqueta TH, luego definimos las celdas con la etiqueta TD. Y con esto, en principio, pues podemos hacer una tabla sencilla que tenga definidas los encabezamientos. Ahora podremos hablar sobre tablas un poco más complejas, que tengan pues encabezamientos en la parte superior, a lo mejor encabezamientos también en un lateral. Podemos hablar incluso de tablas que tengan dos filas de encabezamientos. Ahora podemos meternos en complejidades, pero esta es la esencia. Además, fuera de la tabla, para que sea accesible también, hay que describirla, es decir, ¿qué me estás mostrando? ¿Esta tabla de qué va? ¿No? Entonces, para eso podemos utilizar la etiqueta caption, que si no nos viene bien utilizar la etiqueta caption, pues por el motivo que sea, que no quede bien estéticamente en nuestra web o porque no está exactamente la descripción de la tabla en el mismo lugar que la tabla o lo que sea, pues lo que podemos hacer es utilizar algún atributo que sirva para decir que este párrafo, por ejemplo, es la descripción de la tabla, ¿no? Que a veces pasa mucho. Pues mira, esta descripción de la tabla va pues 2 párrafos antes. Bien, pues ahí ese lo marcamos con la etiqueta area described by. Entonces, lo que conseguimos con esto es que el lector de pantallas sepa cuál es el párrafo que describe el contenido de la tabla, ¿no? Uh-huh. Aparte de esto, pues es interesante tener en cuenta algunas claves. Por ejemplo, la descripción de la tabla, lo suyo es explicar, ¿no? ¿Qué contiene esta tabla? Pues mira, por ejemplo, esta tabla contiene pues la edad de unas personas, su nombre y su fecha de nacimiento, por decir algo, ¿no? Entonces, pues la gente ya sabe, vale, me voy a encontrar pues estas 3 columnas. Perfecto. Y luego cuando el lector de pantallas, por ejemplo, le lea la tabla, pues ya va a saber de qué trata y ya va a entenderla mucho mejor. Si nosotros tenemos que definir unos encabezados un poquito más complejos, véase que además del nombre, la edad y la fecha de nacimiento, tenemos otras otros encabezamientos, como por ejemplo, pues a lo mejor es que quiero que el nombre también forme parte del encabezamiento, porque es relevante, ¿no? Y quiero que ese nombre forme parte del encabezamiento de la tabla, que aparezca como relevante. En plan, este es el nombre de Ana, que tiene pues 10 años y nació en tal mes de tal año. Perfecto. Lo que tenemos que hacer es marcar las columnas del nombre con la etiqueta TH para indicar también que eso es encabezamiento de tabla. Y por tanto, el lector de pantalla podrá hacer una lectura más acertada de lo que es el dato. Por ejemplo, podrá decir pues el nombre de la persona y su edad, el nombre de la persona y a continuación su fecha de nacimiento, y así sucesivamente, porque lo interpretará como que es un encabezado más. Si no, pues dirá nombre, pues Ana, edad, 5 años, 10 años, fecha de nacimiento, pues abril del 2014. De la otra manera, si ponemos con el nombre del nombre de la persona como encabezamiento, pues te dirá Ana, edad, 10 años, Ana, fecha de nacimiento, pues 5 de abril del 2014. Y te dirá todos esos datos para ser más concreto y que se entienda mejor. Uh-huh. Además de esto, pues podemos, la verdad es que se puede hacer más compleja la tabla. Podemos incluso definir lo que es dentro de la tabla. Hay etiquetas para definir lo que es los encabezados. Como hemos visto, incluso se pueden agrupar en la etiqueta TG los datos en la etiqueta de body, ¿vale? Además, podríamos tener un pie de tabla que sea con la etiqueta TFoot. Este tipo de etiquetas pues ayudan a identificar mejor lo que es el contenido de la tabla, ¿no? Aquí aparte tengo una duda, sí, dime, Pablo. Dime. Cuando en vez de una tabla normal ya pasamos a hablar de una hoja de datos o una factura, por ejemplo, una celda que sea un sumatorio de una columna, ¿ahí cómo la definirías? El sumatorio, pues a lo mejor puede venir dado por... Todo depende del tipo de sumatorio. Por ejemplo, si es una factura y queremos que haya un único sumatorio al final de todo, yo creo que eso forma parte simplemente de... Es una fila más que incluye un dato diferente. Entonces tendrá que tener un encabezado que diga, pues este es el sumatorio. Y luego en una celda, pues que probablemente coincida debajo de todos los precios, tenga el dato del sumatorio, ¿no? Pero previamente a eso ponerle un encabezado que diga, pues sumatorio, o que diga total, o que, bueno, la palabra que queramos describir. Pero acompañarlo de un dato, de un encabezado, de un TH que indique que ese es el sumatorio. ¿Vale? Uh-huh. Si queremos, por ejemplo, que imaginemos que tenemos una tabla larga y esa tabla pues puede llegar a, pues no sé, imprimirse, o que puede llegar a estar, digamos, dividida en varias páginas, pues para eso sirven los encabezados, el TGF y el TFoot, porque si llega a, imaginemos que la imprimimos y esa tabla sale en dos folios, entonces lo que es el encabezado y el P de página se van a repetir en cada folio, con los datos en el medio, ¿no? Por eso es interesante utilizar estos atributos. Uh-huh. Pues estas son las directrices esenciales para hacer una tabla accesible, ¿no? Que luego hay tablas mucho más complejas. Sí, efectivamente, pues a veces hay tablas con encabezados irregulares o con esta, como tú dices, de un sumatorio, que dices que pues que al final de todo quiero poner la suma, quiero poner la suma del IVA y quiero poner el total. Bueno, pues hay que tratar de identificar bien con etiquetas qué es cada una de esas cosas, ¿no? De esta manera, pues cualquiera los podrá entender. A veces no simplemente ponemos las cifras, una línea horizontal y deducimos que eso ya se entiende que es la suma. No, pues tratemos de poner a mayores unas palabras que lo indiquen. Aparte de esto, bueno, lo que decía, siempre puede haber tablas que se nos vayan un poquito de las manos en cuanto a complejidad. Claro, claro que puede haber. Entonces, pues tendremos que ver un poquito la manera de hacerlas accesibles. ¿Qué parte es encabezado? ¿Qué parte no? Incluso se pueden utilizar agrupaciones, ¿vale? Hay etiquetas para decir, bueno, esta tabla, por ejemplo, tiene unos encabezados que son un poco irregulares. Pues se puede utilizar los valores call group y row group, ¿vale? Para tratar de agrupar, decir, oye, pues mira, toda esta parte son encabezados, o toda esta parte de filas también son encabezados. ¿vale? Hay tablas complejas, todos los hemos visto en hojas de cálculo que tienen, pues a lo mejor en la parte superior, dos filas de encabezados y la parte de arriba, por ejemplo, te pone, pues vamos a ver, el total, pero ese total se divide en dos columnas, pues el sin IVA y con IVA, por decir algo, ¿no? Entonces, pues ese encabezado es un poquito más complejo. Pues lo vamos a conseguir describir bien con esto que os decía de agrupar, pues en filas o en columnas esos encabezados. Entonces, bueno, este es un poco un resumen. Si te interesa y tienes tablas muy complejas para describir, pues te recomiendo que le eches un vistazo a la normativa de la W3C y hay páginas donde te ayudan a hacer las tablas accesibles. Pero en resumen, describe la tabla. También, además de poner un resumen de qué va la tabla, pues pon los encabezados correspondientes para que sea fácil de entender la tabla. Esta es un poco la conclusión. Pues bien, pues hasta aquí la sección de Pablo. Y en la sección de Otros Mundos, Otras Realidades, contamos como siempre con Thais Pousada. Hola, Thais. Hola, ¿qué tal? Y después de este pequeño parón que has hecho, que has estado unos meses sin publicar nada, no has pasado por aquí, ¿qué nos traes esta vez? Pues efectivamente, un parón veraniego y ahora que viene el mal tiempo, pues regreso a la gruta. Y bueno, un poco buceando y últimamente que viajo bastante a Madrid, pues me gustaría hablaros de Navilens. Navilens son unos códigos que podéis ver en diferentes lugares desperdigados por ahí. Y te preguntarás, Jorge, aunque sé que has hablado de ello, ¿qué es Navilens y qué puede aportar a las personas con diferentes capacidades, ¿no? Sí, vamos al asunto. Navilens surge de una startup, como todas estas ideas de desarrollo. En su origen, pues pretendían facilitar la movilidad y la orientación a personas con déficit visual o ceguera completa. Todas conocemos los códigos QR, Quick Response, que nos permiten a través de un lector, la cámara del móvil o el Google Lens, acceder a diferente contenido online, ir a una página web o acceder, pues eso, a diferentes páginas o aplicaciones. ¿Qué ocurre con los códigos QR? Bueno, pues que necesitamos enfocar relativamente cerca, necesita que el móvil tenga una determinada orientación con respecto al código, necesitas estar a una distancia, necesitas cierta luz, etcétera, ¿no? Que no son demasiado accesibles por todo lo que estás contando. Efectivamente, claro. Por eso las personas que no tengan capacidad visual o que tengan muy baja visión, claro, al tratar de enfocar con su teléfono móvil estos códigos, pues o enfocan mal o no alcanzan a realizar la decodificación, ¿no? Entonces, por eso se creó esta alternativa. Los Navilens, si lo veis así como están expuestos, veréis que son coloridos. Vale, es como un QR, tiene forma de QR efectivamente, pero en vez de ser en blanco y negro, pues son códigos, es un código de barras igualmente, pero con colores. ¿Qué implica este Navilens? A simple vista no implica nada, ¿vale? Porque yo, si voy por Madrid, por ejemplo, y lo veo en una estación de autobús, puedo decir qué bonito. ¿Vale? ¿Lo puedo escanear con mi cam del móvil? Sí. ¿Pero me va a acceder a algún sitio? No. ¿Vale? Entonces, previamente a utilizar los códigos Navilens, necesitamos instalar una aplicación en el móvil. Y tienen, ahora mismo tienen dos. Tienen la aplicación Navilens, que es específica para personas con discapacidad visual, y que esta Navilens sencilla, por llamarlo de alguna forma, lo que hace es ofrecer señaléctica e información visual a las personas que no ven. Y luego está la Navilens Go, que es la que se está implementando más y la que están instalando más en lugares como estaciones de metro, estaciones de tren, paradas de bus, etcétera, y que da información en tiempo real sobre salidas, llegadas, estado de la red, tiempos de espera para el siguiente tren o el siguiente bus, ¿vale? Es decir, que ofrece una información pro, por decirlo de alguna forma, a esa señaléctica y a esa localización. Bueno, de las experiencias que hay instaladas, pues yo os puedo comentar que aquí en España están, pues en Madrid, en un montón de estaciones de metro y de paradas de autobús. También se han implementado los transportes metropolitanos de Barcelona, tranvía de Murcia y en el teatro también de Murcia, en la zona de Valencia también están. Lo que permiten estos códigos es, por una parte, que cualquier persona con discapacidad visual que tenga la aplicación y que apunte con su móvil hasta 15 metros de distancia, con cualquier luz, con cualquier orientación, capta al instante ese código, ¿vale? Es muy fácil de captar el código con la aplicación. Sin necesidad de enfocar ni nada. Sin necesidad de enfocar ni de estar cerca del código, es decir, que puedes estar a unos 15 metros de distancia que pone aquí, incluso en movimiento, es decir, que a veces se te mueve el móvil o que tiembla el móvil y tal, permite también esa lectura, sí, es decir, que facilita la lectura de un código. Y luego, en la decodificación, va a dar información tanto a las personas con discapacidad visual de orientación en el espacio, es decir, hacia dónde tienen que ir, por ejemplo, en una estación de metro, hacia dónde tienen que ir, siguiendo también los paneles podotáctiles, ¿no? Para coger una u otra línea y en qué sentido. Y luego también ofrece información sobre los tiempos de espera, sobre las salidas próximas, las llegadas de trenes o de buses, etcétera. Entonces, esto que se creó pensando sobre todo en las personas con discapacidad visual, yo lo veo muy, muy útil para personas que tienen discapacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque facilita muchísimo la comprensión y la interpretación de la información, ¿no? Y permite, pues, ir a diferentes espacios de una forma guiada. Bueno, la aplicación, lógicamente, tiene salida de voz para narrar pues toda la información que está captando ese código y es totalmente gratuita. En la página web de Navilens establece ejemplos de uso de diferentes espacios urbanos, pero también establece pues experiencias con, por ejemplo, y perdonar que comente la marca, pero es lo que tiene aquí, que es Coca-Cola o los cereales Kellogg's, que incorporan códigos Navilens en sus envases, poco para ofrecer información sobre pues, las componentes, propiedades nutricionales de estos alimentos, ¿no? Bueno, no queda ahí la cosa, sino que en el último año han sacado un conjunto de kits gratuitos que son conjuntos de códigos que se pueden instalar, por ejemplo, en una asociación o que se pueden instalar en un centro educativo y que esos códigos en el centro educativo son mínimamente configurables, ¿vale? Con una información adaptada a ese entorno de un cole, por ejemplo. Y además tiene como una subpata que se llama Accessible QR Code o código QR accesible, lo digo en inglés porque queda más, como más profesional. Esta es una patita que sale de Navilens y te comento, Jorge, lo que implica y es que nosotros, por ejemplo, este podcast, ¿no?, que se transmite a través de diferentes plataformas, pues nosotros podemos generar un código QR para pues que escanee con el móvil, yo escanee con el móvil y acceder directamente a la plataforma donde está volcado el podcast. El código QR que sigue siendo un código estándar. Vale, pues Navilens permite también transformar cualquier código QR en un código Navilens. Código Navilens que implica todas las propiedades y características que tienen esos códigos. Lo que comentaba antes, que puede ser aplicado sin enfocar, a cualquier distancia, con cualquier luz e incluso en movimiento, y que reporta una información auditiva a personas con discapacidad visual. Vale, es decir, que Navilens no es solo códigos que orientan en el espacio y que dan información auditiva a personas con discapacidad visual, permiten también una fácil escaneo e identificación y acceso a esa información, y además también permiten transformar cualquier código QR estándar que generemos nosotros para trasladar información a un código Navilens, ¿vale? Y aquí con este código Navilens, pues la información también se traslada al formato visual, al formato auditivo. La desventaja de este Navilens código QR accesible es que tienen un límite de 10 códigos. Es decir, que yo como persona independiente o cualquier institución, asociación, empresa, etcétera, puede crear hasta 10 códigos Navilens de forma gratuita. A partir de los 11, pues habrá que contactar con los desarrolladores para preguntarles pues, cuál es el importe. Pero en principio hasta 10 son gratuitos. Sí, la tecnología me parece muy buena, pero bueno, faltaría que la liberaran para poder... Totalmente, efectivamente, libre, ¿no? Que es lo que siempre... Bueno, al final yo aquí traigo cosillas que son gratuitas, que me parece interesante porque son accesibles a la población, pero es cierto que fallan todavía en esa liberalización del código para que sean totalmente abiertas, ¿no? Sí, porque es una gran ventaja que una cámara a 15 metros sin enfocar pues sea capaz de detectar el código y hacer cosas. Lo que me parece raro es que no haya ninguna universidad o otro tipo de instituciones que no estén investigando cosas parecidas a día de hoy. Porque la idea me parece muy buena. Yo lo que estuve navegando un poco por su web y viendo sus desarrollos y tal, en principio no hay detrás ninguna universidad. Bueno, sí, está la Universidad de Alicante, pero es en realidad una startup esto. Sé que tienen financiación del Ministerio de Economía, pero no tienen soporte detrás de la universidad. Y tampoco conozco experiencias de desarrollo a nivel académico, ¿eh? Bueno, vuelvo a insistir, me parece una idea muy buena. Sería estupendo si pues alguien hiciera algo parecido y se pudiera usar libremente en cualquier ámbito y situación. Efectivamente. Y la próxima vez que vayáis Madrid, Barcelona, Valencia o Murcia, fijaros en las estaciones de tren, de metro o paradas de autobuses y veréis estos códigos coloridos y ahora ya sabréis para qué sirven. Pues hasta aquí la sección de Otros Mundos, Otras Realidades con Tais Pausada. Nada, Jorge, muchas gracias y nos veremos para el próximo mes. Bueno, Jorge, cuando estaba probando Linux Mint Cinnamon, me vino a la mente una canción de Rumba 3. Aquella canción decía, ¿qué tienen tus ojos que me vuelven loco? Pues eso es lo que percibo yo cuando hablan de Linux Mint, en concreto la 22, con el escritorio Cinnamon. Pues la he probado en un monitor de 55 pulgadas, sí, de 55 pulgadas. Bueno, normalmente lo pruebo en otra máquina, no ha sido posible. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Pues ya iré contando. Decir que esta distribución va dirigida a un perfil tiene un perfil generalista. Yo no voy a entrar en el rendimiento, que es bueno, y como curiosidad respecto a otra ISO, incluso a la versión XFCE, esta carga todo en RAM. Si tienes bastante RAM, la experiencia va a ser rapidísima. El problema que tiene Linux Mint es que la accesibilidad, en concreto en Cinnamon, no existe. Yo no la he visto. Bien, al arrancar la ISO, bueno, pues es una pantalla que si tienes un resto visual mediano, digamos que puedes arrancar. Llegas a arrancar. Una vez arrancado, todo el escritorio cargado, todo se ve bien, vale. el escritorio, pues pruebo con ciertas teclas a ver si hay zoom, porque no aparece en la carga ninguna indicación sobre si hay algún activo de accesibilidad. Por lo menos, no, es que no veo ninguna. Si me permiten el símil, puedes tener una casa adaptada para una persona con movilidad reducida, pero si esa casa tiene escalera, cero rampa, o necesitas un elevador que no está, me pregunto si eso es realmente accesible. Yo creo que no. Pues eso le pasa a Linus Smith, que cargo el escritorio y haciendo un poco de trampilla, porque sé lo que tengo que buscar. Puedo cambiar la resolución, pero es que es realmente incómodo para cambiar el idioma. Tengo que ir sabiendo lo que busco. Al tiento, yo me pregunto si no era posible mejorar esto. A veces me pregunto y dicen, afirman en muchos canales que quizá el equipo de Linus Mint debería centrarse en su escritorio, en Cinnamon, en mejorarlo, en evolucionarlo y prescindir de otros escritorios. Es posible que sea una decisión inteligente. Como ya he comentado, el magnificador o zoom de escritorio no funciona. El tomatazo tampoco. El puntero se ve poquísimo. Si en la jungla todo es verde y marrón, pues si quieres pasar desapercibido, tienes que ir vestido de verde y marrón. ¿Cómo es el escritorio? Blanco y negro. Predominan esos colores, ¿verdad? ¿De qué color es el puntero? Blanco y negro. Perfecto para pasar desapercibido. Tiene todas las papeletas para ello. En la mayoría de entornos gráficos donde hay ventanas, pues hay una opción de Alt más espacio donde aparece el menú de ventana. Bien, pues por algún motivo puedes mover los cursores hasta buscar la opción que deseas, como puede ser cerrar la ventana, pero está al final, abajo. Normalmente este menú, si quieres ir a la última opción, que es cerrar la ventana, no necesitas ir con el cursor hacia abajo. Directamente pulsabas hacia arriba y aparecías en la parte de cerrar esa ventana. Pues no, aquí hay que seguir el caminito hasta esa opción. ¿Qué más podría decir? Que no se lo recomendaría a nadie que tenga un problema de baja visión. Que es muy tedioso si no ves, y porque contamos con la ventaja o trampilla que yo sé lo que tengo que buscar. Una persona que no ha visto Linux en su vida y que tiene una baja visión, no le sirve. No le sirve. Si ya la versión de XFC en Mint flojea respecto a esa tan criticada Ubuntu, no te cuento lo del Cinnamon. Mejor probarlo vosotros. Hagan la prueba un día, una de estas gafas de juguete, emborrónenla y arranquen el entorno gráfico que ustedes usan. Cuéntenme la experiencia. Quizá mejor empiecen a entender el problema de la baja visión. Hasta la próxima. Y estamos en la sección de clases con Pascal, aunque se hace llamar también David Pacios. Hola, David. Hola, muchísimas gracias por otra oportunidad para aquí contar todas mis cosas y voy a comenzar con permiso. Muy buenas y bienvenidas a esta pequeña sección de clases con Pascal. Yo soy el doctor David Pacios, aunque en la universidad me conocen comúnmente como Pascal, de ahí el nombre de la sección. Hoy quiero abordar un tema que me llamó profundamente la atención durante la pandemia y que ha sido recurrente en muchísimas de mis charlas y entrevistas, lo que yo denomino pobreza energética. Aunque pueda parecer un tema repetitivo, considero fundamental insistir en él ya que afecta directamente a la accesibilidad y la equidad en la educación. Para introducir un poco, la pobreza energética es un concepto que realmente es como lo denomino yo. Es un concepto que engloba varios aspectos importantes. En el primer lugar, incluye a personas que no tienen acceso a tecnología en las mismas condiciones que otras. Esto puede deberse a la falta de dispositivos adecuados, como ordenadores o teléfonos móviles, o a la insuficiencia de infraestructura tecnológicas, como conexión a Internet de baja calidad o limitadas. Además, este concepto también abarca a quienes, aunque tengan ese acceso a la tecnología, no cuentan con equipos lo suficientemente modernos o potentes para seguir una clase en línea de manera eficiente. Esto, por ejemplo, si damos una clase con campus virtual y una máquina virtual, o sea, un pequeño sistema operativo al lado, digámoslo así, y yo le digo al alumnado, al estudiantado, ahora escribid este comando. Pues si no tienes dos pantallas es bastante más complicado de lo que parece. Si me dejas hacer un pequeño comentario. Sí, por favor. Estos temas que también los hemos analizado en varias ONGs en las que colaboro también, normalmente lo relacionamos con el tema del derecho al agua, derecho a la vivienda. Entonces también hablamos del derecho al acceso a la información o a las nuevas tecnologías. Sí, es que realmente es una cosa que yo no había pensado en su momento, cuando estaba dando todas estas clases y cuando de repente, de la noche a la mañana, teníamos que dar clases online. Yo tenía dos pantallas, para mí era algo extremadamente intuitivo y decir, bueno, pues lo ponéis en la otra y sobre la otra trabajáis. O no, ponemos la cámara web y tenéis que tener un espacio diáfano para hacer el examen. ¿Y si la persona no lo tiene? Por esa razón, hoy quiero poner el foco en estas personas, ya que son las que más necesitaban estas adaptaciones para acceder a un material educativo accesible y de calidad. Me acuerdo de que este problema se hizo especialmente evidente, sobre todo en los primeros días de la pandemia, para contextualizarlo un poco, en épocas pasadas. Recuerdo claramente cómo de un día para otro muchas personas quedaron atrapadas en mi ciudad natal sin poder regresar a sus hogares debido a restricciones de movilidad. Algunas se vieron obligadas a quedarse en sus colegios mayores o pisos de alquiler, donde las condiciones no siempre eran las ideales para poder estudiar. Literalmente, mucho estudiantado no tenía acceso a un router propio y dependían de la conexión a internet comunitaria de la residencia. Y esto era un problema, porque si yo daba las clases, por ejemplo, a través de Discord o a través de cualquier otro tipo de plataforma, es muy probable que no pudieran acceder porque lo tuvieran capado. O sea, estaba prohibido acceder a ese tipo de sistemas. Nos obligaban a través del campus virtual o de herramientas a lo mejor menores. Era un desafío significativo para estas personas y para otras muchas. También quiero poner el punto del foco en otras clases que tuvimos en Latinoamérica, porque nos dimos cuenta de que el problema no era exclusivo de una región o país. Muchos estudiantes en diferentes partes del mundo no tenían ordenadores adecuados para hacer este streaming de alta calidad o en muchos casos ni siquiera podían reproducir un vídeo con la calidad de audio necesaria. Entonces este tipo de limitaciones nos hizo reflexionar profundamente sobre la importancia de la accesibilidad en la educación. Una de las primeras adaptaciones que intentamos fabricar fue intentar explorar uno de los formatos de vídeo más famosos, que se llama Matroska. Este vídeo es muy probable que muchas de las personas que nos estén escuchando lo hayan tenido en su ordenador. Es ese formato que aparece con un punto MKV, que literalmente se llama Matroska porque es como estas muñecas a las que le puedes meter un montón de cosas dentro, o las mismas propias muñecas. O sea, puedes meter un vídeo dentro de otro vídeo, o tener ese mismo vídeo con un montón de pistas de audio para poder escucharlo en inglés, en español, en el idioma que quieras, con subtítulos. O sea, a mí me flipaba cuando yo aprendí. Digo, esto es una maravilla. Esto es increíble. Digamos que es como un contenedor, ¿vale? Para que se entienda más o menos bien, es un contenedor que encima me permitía a mí reducir el tamaño de los archivos sin perder demasiada calidad. Por lo tanto, este formato me fue muy útil al principio de la pandemia para grabar mis clases, para poder bajar la resolución de 1080, o sea, lo que es una pantalla actual más o menos normal, a un formato un poquito más reducido, 720, que es la mitad, y otro que es aún más reducido, la mitad, 480. Esto nos permitió ofrecer versiones de los vídeos de nuestras clases, aunque menos detalladas visualmente, seguían siendo útiles. Por ejemplo, para que una persona con baja conexión pudiera bajarse ese vídeo sin gastar muchos datos y sin gastar dinero y poder ver ese vídeo en su ordenador o en su teléfono móvil. Sin embargo, para continuar un poco el avance de esta tecnología, nos dimos cuenta de que reducir el tamaño del vídeo no era suficiente. La calidad del audio también debería de ser excepcional, especialmente para aquellas personas que tuvieran a lo mejor trastornos hipoacústicos. Pero en ese momento no teníamos la tecnología desarrollada para poder hacerlo. Así que se me ocurrió una idea alternativa, que es usar una cosa de las que siempre hablo, LaTeX, lo que vulgarmente yo llamo LaTeX. Es un lenguaje de tipado de textos, que vulgarmente es un lenguaje de programación para escribir textos como si fuera Word, pero súper vitaminado y libre, para hacer PDFs. Y bueno, también se pueden hacer páginas web y otras cosas. Digamos que desarrollé una técnica que me permitía incrustar vídeos, fotograma por fotograma, dentro de los PDFs para poder subtitularlo en tiempo real. Esta técnica me permitió crear documentos en PDF que no solo contuvieran el texto de la clase, sino pequeños fragmentos de vídeo o pequeños fotogramas con subtitulado en tiempo real. Esta tarea, la verdad es que me costó muchísimo desarrollar esta biblioteca, desarrollar todo esto, pero seguía sin ser perfecto porque tú puedes bajarte ese PDF y a lo mejor puedes leerlo, pero teníamos un montón de personas que a lo mejor tenían baja visión o directamente que no tenían capacidad de visión para poder ver ese tipo de PDFs. Entonces teníamos que seguir un paso más adelante. Entonces comenzamos a fabricar un sistema de mejora de audio. Y aquí es donde comenzamos a estudiar una cosa importante para la mejora de audio, que fueron la microfonía. Y aprendimos un montón de cosas con la, por ejemplo, como que el micrófono interno del propio ordenador captaba los sonidos de forma omnidireccional. Esto significa que captaba todos los sonidos de alrededor y eso hacía que si tuvieras eco, reverberación, tuvieras una calidad de sonido horrible, que ya esto ya era extremadamente fastidioso para que el alumnado te escuchara o mantuviera la atención porque están acostumbradas realmente a un nivel de calidad de audio de streamers, de estar en Twitch o en YouTube todo el día. O sea, ¿con qué cara me presento yo para dar una clase con una calidad de sonido horrible? Pues lo estudié. Y resulta que haciéndole un par de modificaciones al micrófono físicas, podía hacerle que tuviera una cosa que se llamaba patrón polar cardioide para tener una calidad de audio extrema. Y me puse a estudiar dicción, microfonía, podcasting, estudio de audiolibros para poder generar un audio de alta calidad. Y al final, estudiando estas técnicas, recurrimos a la grabación en FLAC, que es un formato sin pérdida que era perfecto, perfectísimo para todas aquellas personas que tenían a lo mejor unos speakers, unos audífonos, unos auriculares buenos para poder adaptar la hipoacusia para que escucharan toda la clase con la extrema calidad posible. Era increíble cuando lo aprendí a hacer. Ese tipo de grabación, pues con el propio programa de, por ejemplo, de Audacity o con algún otro que me fabriqué yo para poder grabar en formato sin pérdida. Y solo mandar eso. Era increíble para mí. O sea, yo sé que todas las personas que a lo mejor no pueden estar escuchando dicen, bueno, esto, yo estoy acostumbradísimo a hacer esto todos los días o a verlo sin pérdida porque el propio, a lo mejor, Apple Music u otros formatos te lo da. Pero para mí era magia poder dar ese sistema de calidad aunque solo fuera una persona. ¿Y hacíais algún tipo de edición a posteriori del audio? Me encanta esa pregunta porque sí, estudié muchísimo y hice dos tipos de modificaciones automáticas. Una de ellas para mi voz exclusiva y otra de ellas genérica. La genérica, evidentemente, es un poquito peor, pero intenté hacer lo mejor posible. Era fabricar un sistema de compresor de audio, un compresor dinámico, para mejorar la calidad del audio y normalizarla y eliminar todo el ruido que tenía alrededor con una puerta de ruido. Una de ellas la fabriqué exclusivamente para mi micrófono, que en su momento era el peor micrófono posible. Me compré el micrófono más barato que había en la tienda, que tenía un patrón cardioide, para poder hacer grabaciones. Entonces le tuve que meter un montón de horas de edición para aprender a hacerlo bien y luego automatizarlo. Pero personalmente le metí también muchísimas horas para fabricar unos filtros exclusivamente para mi voz. Porque actualmente ahora mismo lo estoy haciendo todo un poco on the fly, a viva voz, pero cuando me preparaba las clases tenía el teleprompter puesto, que me fabricó con un teléfono antiguo, digamos que sobre la marcha modificaba letras y las estaba leyendo para intentar mejorar un poco la dicción, aprendí muchísimo de compañeras que tenía de grabación de audiolibros, de editoriales, para intentar solo adaptar este problema a una persona, que fue la única que lo pidió, pero aún así mereció la pena, porque todos estos filtros sirvieron para mejorar ese audio. Ahora bien, esto era extremadamente ineficiente porque solo era audio. Yo quería mejorar también el vídeo y luego, evidentemente, incrustar ese audio. Entonces comenzamos con la última fase, que era la grabación en tiempo real de la clase, en el formato este que hemos hablado, Matrioska, con subtitulado en tiempo real y luego posterior edición, todo automático, del audio para mejorarlo en calidad con estos filtros que acabo de comentar. Entonces, la clase se grababa normal y se subtitulaba con un speech to text, que esto son siglas STT, lo que hace es capturar mi voz e intentar hacerlo lo mejor posible para subtitular en tiempo real lo que voy diciendo. Esto funciona ahí principalmente porque lo he fabricado yo, no es muy bueno. Actualmente lo sigo mejorando. Es más, lo sigo mejorando desde el año 2020, que es cuando comenzamos. Todavía no tengo una versión 1.0 para hacer el release. Ya tendré otro programa entero, con vuestro permiso, otra sección entera, solo y exclusivamente comentando esto, de cómo lo he fabricado, de cómo me he pegado con ello, de cómo lo he mejorado y de cómo la gente se suele pensar que funciona con magia y pide cosas que para mí son imposibles, pero que sigo intentando para intentar adaptar estas clases. Entonces, la clase se grababa en tiempo real, con ese subtitulado, No solo eso, sino que encima aprendimos un montón de colores de baja visión que eran perfectos para personas como yo o que tuvieran otras patologías oculares para que no les dañara la clase al ver el vídeo. Porque el ver a lo mejor cierto tipo de patrones de luz o colores azules o cambios en la refracción de la luz les estaba causando un montón de fatiga ocular. Pero sorprendentemente hay un montón de paletas de colores que se pueden usar para hacer los frames, para hacer las diapositivas que eran increíbles. Lo aprendimos, lo pusimos de forma automática en estas clases y lo mantuvimos en todos los vídeos que teníamos en la oficina de software libre, con el subtitulado en tiempo real y luego, evidentemente, con la posterior edición del audio. Pero esto es perfecto para lo que yo considero clases 3D, puesto que actualmente yo solo os he comentado que he grabado un vídeo y le he fabricado un script pequeñito, todo libre, que está ahí en la oficina de software libre, para mejorar estos vídeos. Pero la idea de la clase 3D vino para mejorar esto, puesto que yo he comentado en un principio que el vídeo tenía que pesar poco y que tenemos que intentar limitar la interacción de las personas con los elementos de Internet para no hacerles un sobrecoste, un sobregasto. Entonces se me ocurrió una idea de fabricar el mismo vídeo grabado con un OBS, es un programa de edición, bueno, permite grabar vídeo y hacer emisión en tiempo real. Está hecho en software libre y, por lo tanto, me permite modificar cierto tipo de cosas. Y, bueno, pues lo que hice fue fabricar el programa para que me capturara la boca en tiempo real, la pizarra que yo tenía en el ordenador en tiempo real y el subtitulado, de tal forma que me hace una composición de 4 vídeos a la vez dentro del mismo punto MKV, dentro del propio vídeo, para que tú, como estudiante, selecciones el canal que tú quieras. Por ejemplo, que quieres ver solo la barra porque dices el profesor no me interesa, habla demasiado o es demasiado poco agradable para mi gusto, pues no pasa nada. Seleccionas el canal de la pizarra y solo ves la pizarra. Que quieres el canal para hipoacusia, tienes un canal de audio con el audio súper mejorado y subtitulado en tiempo real con mi boca en tiempo real, bueno, en tiempo real, en el vídeo, perdón, moviéndose para que me puedas leer los labios en el caso de que lo necesites y la pizarra al lado. ¿Que quieres el material para descargar? No pasa nada. Hay un canal de vídeo, hay un apartado en un vídeo que contiene en un QR todo el material que se está usando para que te lo puedas bajar sin ningún tipo de problema y con la licencia puesta en otro QR para que veas que lo puedes usar sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues el último vídeo que se incrusta es el que contiene toda la información, el que te dice en el canal 1 está esta pizarra, en el canal 2 está esta otra pizarra, en el canal 3 está este subtitulado, este audio está en español, este audio está en inglés, este audio está mejorado, todo con subtítulos para poder elegir. Esto tiene parte que es manual, tiene parte que es scripting y llevo intentando mejorarlo desde el año 2021 en tiempo libre. Pero actualmente es una de las clases que me gusta dar dentro de la oficina de software libre porque contiene un montón de cosas de software libre y un poco de mejoras de adaptaciones para todas aquellas personas que importan, que son las para las que trabajo, que son el alumnado. Y bueno, pues en este caso lo hago de forma voluntaria, pero sigo considerándolo trabajo. Así que bueno, pues más o menos esto es lo que quería comentar de este tipo de software. No sé si qué opinas un poco de la monstruosidad que he ido fabricando a lo largo de la pandemia, todo lo que fuimos aprendiendo, o si tienes algún tipo de idea, de duda a razón de todo esto. Pues yo he tenido la oportunidad de ver alguno de esos vídeos que comentabas y la verdad es que el sistema está muy bien, me gusta mucho. Y es un buen ejemplo de que como con tecnologías libres pues se puede armar lo que tengas en la cabeza. Muchísimas gracias por decirme, la verdad es que me motiva un montón y sobre todo para personas como yo, que uno de los problemas que tengo yo, que sí que me gustaría comentarlo como profesor, es que me cuesta muchísimo dar el programa final, porque pienso que todas las personas de alrededor van a saber mil veces más que yo, me van a criticar un montón y me cuesta muchísimo dar el código mientras lo voy fabricando. El escuchar este tipo de opiniones, de ideas, me motiva un montón para intentar seguir dando un poco de voluntariado. Así que simplemente que sea un poco más de calidad de la que yo pueda aportar para esta pequeña sección de clases con Pascal y para mis propias clases y para que yo mismo pueda ir aprendiendo de todas las personas que hacen estas secciones y de ti y de todas las personas que puedan comentar y que y que estoy seguro de que les pueda motivar lo que es la accesibilidad y el software libre. Y voy a añadir el punto que siempre me gusta, porque a mí me gusta decir libre y gratuito, puesto que si solo es libre y me lo cobran, hay muchísimas personas que no pueden acceder a él porque tenemos esa pequeña barrera del dinero, que yo sé que todo el mundo tiene que comer, hay empresas que tienen que comer, yo también tengo que comer, pero me gustaría, utópicamente hablando, que las cosas fueran libres y gratuitas para que no tuviéramos esa barrera. Así que yo voy a intentar, por mi parte, todo lo que se me permita, que sea libre y gratuito, todo lo que me dejen hacer, de momento. Así que bueno, pues muchísimas gracias por escucharme y espero que esta sección les haya resultado útil y que las ideas que compartí puedan inspirar a otras personas a seguir trabajando por una educación más accesible, equitativa para todo el mundo. Así que bueno, si me lo permiten, nos vemos en la próxima entrega de Clases con Pascal. Muchas gracias. Pues hasta aquí la sección de Clases con Pascal. Y ya estamos en la sección de Érase una vez con Enrique Varela. Hola, Enrique. Hola, oyentes. Primera aparición después de la presentación. Cuéntanos, Enrique, hoy de qué nos vas a hablar. A ver si os resulta interesante. Voy a hablar de una cosa que no mucha gente conoce o practica o sabe que está presente, que se llama el eye tracking, que es el seguimiento de los ojos. Se trajo aquí a España en 2008. ¿En qué consiste en eso? En que un ordenador a través de una cámara sea capaz de seguir el movimiento de tu iris, de tus ojos, de tu mirada y hacer algo en consecuencia. Vale, bueno, pues vamos para allá. Vamos para allá. Esto lo trajo en 2008 José María Razola. Acabo de hablar con él hace poco. Sigue vivito y coleando. Muy bien, lo trajo de Israel porque, bueno, su historia es curiosa. Es un hombre vasco que viajó mucho a lo largo del mundo. Tenía una mujer que se murió de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, que es, ¿sabéis que es lo que tuvo Hawkins? Y que es una enfermedad que te va dejando totalmente enclaustrado en tu propio cuerpo, porque al final ya solo oyes, el cerebro te funciona perfectamente, pero no puedes mover más que los ojos, precisamente. Se le murió la mujer de esto y él, en un viaje a Israel, que tenía algunas relaciones por allí, pues vio una tecnología que se usaba, supongo que a lo mejor ahora en estos tiempos de guerra cruel se sigue usando, los cazas israelíes que usaban en los cascos, que era ver el objetivo, y para apuntarlo lo dirigían con los ojos el objetivo y disparar pues parpadeando, con ese hecho simple. Y se le ocurrió la feliz idea de convertir esa tecnología de guerra en tecnología de paz y pensó si con esto se pudiera mover el ratón y con el parpadeo hacer clic, pues probablemente mucha gente que no puede, que le pasó lo que a mi mujer, y que están enclaustrados en su cuerpo por diversas razones, sea por ELA, por parálisis cerebral u otras razones invalidantes de este tipo, pues podrían acceder al ordenador, ergo al mundo, ergo a la comunicación, ergo a todo, ¿no? Y con un amigo suyo, Pedro Palomo, ingeniero madrileño que también residía en San Sebastián, pues compraron lo que tuvieron que comprar, hablaron con los israelíes y a mí me presentaron, yo a la sazón era en 2008 director de accesibilidad de la Fundación 11, me presentaron el tema ya hecho, un poco en rudimento, resultaba carísimo porque habían pagado muchos royalties y cosas a la gente de Israel. Yo no lo pude echar arriba como director de aquella fundación, no les pude ayudar, pero me hice muy amigo de él y medio año después pues fundamos Funteso, la fundación que yo llevé durante 14 años, fue mi primer patrono porque, bueno, empezamos con eso, ¿no? Consiste pues en eso, en, al revés que los cazas, pues ellos fundaron Iriscom, se llamó la empresa, y consiste en que con la mirada se mueve, había que calibrar una cámara que se ponía externamente al ordenador, al PC. Esto se hizo, por cierto, Pedro trabajaba con tecnologías libres siempre y en lenguajes de programación abiertos y demás, sin código abierto, aunque después, claro, hubo que pasarlo al entorno Windows, que es lo que mayoritariamente tiene la gente. Pues eso, una cámara en un soporte, bien orientada, se calibraba con el paciente, con la persona que lo iba a usar, o con el usuario, mejor que paciente. Una vez calibrado, pues ya aquello se dejaba inamovible la cámara en aquel sitio, por supuesto el puesto de la persona también inamovible y con esos dos parámetros esto sincronizado todo, pues efectivamente funcionaba. Acompañaron todo aquello con un paquete de programas, de teclados de barrido y demás para dar mejoras a las personas. Bueno, mejoras no, es que era el antes y el después. Antes no podían utilizar el ordenador para nada y usarlo. Yo he asistido a varias instalaciones y me impresionó mucho uno de una señora de 70, 80 años que había tenido un ictus y estaba muy inmovilizada en una residencia y había sido informática además, era. Entonces se le calibró aquello en apenas 15 minutos, que era un tiempo récord para aquella época. empezó a trabajar, empezó a teclear y empezó a quejarse de todo, empezando de su marido, que no le quería comprar el bicho, y siguiendo por cómo la trataban en la residencia y demás. Y fue un, aparte de la queja y tal, pero que se veía que era un cambio total. O sea, la mujer aquella pues volvió a programar, porque además era diseñadora de software y cosas, y volvió. O sea, fue el antes y el después, ¿no? En 2001 les dieron el premio Príncipe de Viana, que se da en Navarra, y bueno, después siguieron desarrollando prototipos mejores, bueno, ya cosas mejores, más baratos, con mejor calibración, y al final, cuando Arrazola se jubiló, pues se lo vendieron a un emprendedor, Eduardo Jauregui, que está con ello bajo el nombre de Iris Bond ahora, y bueno, pues él ha seguido adelante hasta el punto de que en algunos teléfonos Android, y me parece que fue Samsung o alguien que, ahora pues mira, ese dato no lo tengo, le compraron el tema o parte de la licencia. El caso es que en algunos teléfonos funciona ahora mismo sin tanta calibración y demás, pero aquellos fueron los principios. Y sobre todo yo les quería convencer de que valdría para muchas más cosas, incluso para hacer el traqueo de, yo qué sé, utilizando una cámara de esas en un coche, por ejemplo, pues poder saber, dada la señalética de la carretera, a dónde mirabas tú más y a dónde no, porque una vez que se sabe que se sigue el movimiento de tus ojos, pues se puede tracear y hacer cosas. Pero bueno, de momento ha quedado en este tipo de uso, aunque me consta que en quirófanos y tal se quería también empezar a usar, porque evidentemente el médico cuando está haciendo cosas está, entre comillas, con las manos en la masa, y si puede mover mucho software y muchas pantallas y muchas historias con solo la mirada, pues le resultaría muy útil también. Pero bueno, es en este aspecto de la discapacidad donde ha triunfado más el eye tracking y donde sigue ahí, y yo creo que prosperará. Sí, aunque bueno, el marketing también se ha utilizado bastante para no fines no tan positivos. Claro, saber a dónde miras y eso, ¿no? Bueno, es que son un ordenador también, utilizando la cámara, pues dada una web y un diseño, para fines buenos, se puede utilizar si tu web está bien diseñada desde el punto de vista de usabilidad, a dónde mira antes el usuario y cosas de esas. Pero sí, sí me consta que lo que dices también es... Bueno, de hecho empezó con tecnología de guerra, o sea que menos mal que se convirtió en esto también, aunque supongo que seguirá en la guerra también. Sí, seguramente. Bueno, pues una tecnología interesante que se está utilizando a día de hoy. Estuvo muy ligado a la creación de mi fundación, lo hemos apoyado y de hecho nosotros propusimos para el Príncipe de Viana, que le supuso un apoyo, más allá del marketing, pues un apoyo económico, y que ahí sigue y que siga. Esperemos que siga porque yo creo que es una tecnología muy útil y que a mucha gente la separa del nada al todo, del no comunicarse a comunicarse. Es interesante. Sí, sin lugar a dudas. Pues hasta aquí la sección de Eras una vez con Enrique Varela. Hasta pronto.